Cuando todo parece caído, volvemos a crecer. Centrado en vos, al aire de la FM 88.1. ¿Cómo estás? ¿Qué es una familia tóxica? ¿Cómo hacemos para evitar las dinámicas dañinas y poder buscar un refugio emocional? Los amigos son importantes porque son estrategias para poder lidiar justamente con familias tóxicas. Una familia tóxica o disfuncional lo que va a provocar es un malestar clínico significativo en la vida. Y esto no solo repercute en el mundo emocional y mental de sus integrantes, sino también en los vínculos interpersonales que podés desarrollar fuera de esa familia. Por eso es importante que puedas reestructurar las pautas relacionales y comunicativas que la mantienen y que te retroalimentan. O sea, siempre consultar algún profesional o poner límites son los dos primeros pasos a dar en estos casos. ¿Cómo podemos identificarla? Bueno, vayamos a la definición de las características cuando hablamos de familias tóxicas, cuando existe un sistema complejo de pautas, vínculos y dinámicas que deterioran el bienestar de sus miembros y que impide el desarrollo cognitivo, relacional y emocional de cada uno. O sea, en otras palabras, para no estar tan técnico, es esa que daña o perjudica la salud física o mental de los integrantes. ¿Cuáles son las características? Bueno, algunas pueden ser rigidez, o sea, no admiten un cambio y las reglas son rígidas y arbitrarias. Los padres suelen ser muy autoritarios y los hijos no tienen voz para expresarse. En ocasiones los límites de tales familias son tan fuertes que impiden incluso el intercambio informativo entre los miembros. El amalgamiento, o sea, es un sistema entremezclado donde la individualidad no tiene cabida, no hay un respeto por la vida del otro, no existen límites y cada persona puede meterse en los asuntos del otro sin pedir permiso. O sea, esa familia disfuncional amalgamada impide el desarrollo de una personalidad sana e independiente. Las evasiones de los conflictos son características que permiten que los problemas sigan perturbando el bienestar de la familia. O sea, la evasión produce una carga emocional que se agranda por el paso del tiempo debido a la evitación. O sea, la persona que percibe el conflicto puede creer que se equivoca o que está loca, ya que nadie más es capaz de reconocerlo ni hablarlo. También la sobreprotección, que se basa en el cuidado excesivo y el control parental. O sea, la protección es tan intensa que los hijos no son capaces de valerse por sí mismos, no desarrollan su autonomía y se vuelven dependientes de sus padres. Y ese subsistema paterno resuelve todos los problemas familiares, y quienes crecen en este círculo se desarrollan pensando que no son capaces y con una sensación de inadecuación en el mundo. Otras particularidades en estos grupos familiares es la carencia de apoyo emocional, porque la empatía está ausente, como también la comprensión o el consuelo ante las dificultades individuales. Y también se evidencia la falta de comunicación, porque no hay expresiones honestas de sentimientos, ideas o necesidades, y se evitan justamente las conversaciones difíciles. O sea, todo esto deriva en que en desconfianza y paranoia. O sea, en algunas de estas familias tóxicas los miembros se sienten vigilados o juzgados con frecuencia. Negación de problemas, o sea, optan, como te decía, por negar la existencia de los conflictos o minimizar su importancia, de modo que sus integrantes se sienten invalidados o incapaces de resolverlos. Competencias y comparaciones constantes, o sea, en lugar de crear un ambiente cooperativo, lo que hacen a menudo es promover la competencia entre sus miembros. Como consecuencia se crean relaciones destructivas, rivalidades, críticas y comparaciones, y no solamente entre hermanos, sino muchas veces madre con hija, padre con hijo. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes si estás ahí? Bueno, es importante discriminar bien si el sistema de relaciones familiares es disfuncional. De lo contrario, cualquier conflicto podría tomarse como una condición tóxica, y no todo es una condición tóxica. En todas familias hay reglas. Entonces, ¿cuáles son esos signos de toxicidad? Bueno, ya te decía, límites rígidos y difusos, patrones de abuso, violencia, negligencia, mensajes no verbales y verbales incoherentes, manipulación o chantaje emocional continuamente, padres víctimas de maltrato psicológico físico, dependencia excesiva entre los integrantes de la familia, ausencia de expresión afectiva o de las propias necesidades, un subsistema a conyugal agredido entre sí de forma persistente, coaliciones entre los familiares, o sea, dos personas o más contra otra, hijos que caen en la parentificación, o sea, es decir, asumen el rol de los padres, hijos que son el centro de agresiones verbales y físicas por parte de los padres, uso de sustancias o drogas que afectan el bienestar de los demás familiares, falta de un espacio físico ni psicológico para que cada persona se desarrolle plenamente. O sea, si vos sospechás de tu núcleo, que tu núcleo es disfuncional, bueno, intentá consultar a un terapeuta experto en familia y en estos casos con el objetivo de poder cuidar tu salud mental y bienestar, y es necesario que recibas una ayuda profesional. ¿Cuánto afecta esto? Bueno, no es sencillo por ahí delimitar unas consecuencias exactas, porque cada familia tiene sus propias dinámicas, pero ya te digo, a través de tantos años atendiendo a través de la numerología, te puedo decir que generan muchos conflictos, efectos obviamente particulares, pero muchos conflictos. Pero sin embargo es posible también afirmar que estos sistemas deterioran aparte la autoestima y la confianza de quienes viven en ellos, en especial de las que son víctimas principales. Y en algunos casos se observa la aparición de sentimientos de culpa, de inutilidad, de incapacidad. Es una persona sometida de modo continuo a humillaciones, insultos y mensajes de culpabilidad. No se percibe como alguien con capacidades excepcionales. Piensa que su vida no tiene valor, que tampoco puede aportarle algo de utilidad al mundo, no se siente merecedor de nada. Y crece en un círculo tan tóxico que repercute también de forma negativa en las relaciones interpersonales que va a construir fuera del ámbito familiar. O sea, la persona no sabe cómo relacionarse de manera saludable con otros porque nunca ha tenido un ejemplo que lo oriente en ese sentido. Y asimismo es posible que se presenten alteraciones de salud mental como trastornos de ansiedad, estrés crónico, trastornos del estado de ánimo, trastornos límite de la personalidad, o sea, muchos problemas que a su vez atenúan el bienestar y la calidad de vida del individuo. De igual forma, la toxicidad familiar ocasiona problemas físicos, sobre todo si esta si está medida por el maltrato físico, producto también del estrés, la ansiedad constante, y por ahí surjan problemas cardíacos, gastrointestinales, dermatólogos, entre otras cosas. Puede ser que ya vos decís, bueno, yo ya estoy adulto, ya no vivo con mi familia original. Bueno, fíjate cómo son tus vínculos. Si venís de tres relaciones iguales que terminaron todas muy mal, con maltrato, con engaño, con alguna de estas cosas que te las hicieron repetidamente, personas con las que te vinculaste en diferentes etapas de tu vida y que todas terminaron igual, seguramente todavía no soltaste esto, no lo pudiste sanar, no lo pudiste. En algún momento saliste de tu casa y te pensaste que ya estaba solucionado, y lo que hiciste fue tirar toda esa mugre emocional debajo de una alfombra y empieza a ser espejo en las relaciones construidas. Así que te digo que sí, una buena consulta desde la numerología es muy fácil determinar qué es lo que pasó, dónde está el nudo y cómo salir y con qué herramientas. Después todo es un proceso y se trabaja en equipo y no hay magia en esto, igual que con un terapeuta o un profesional de la salud. Yo te recomendaría que lo vieras y que lo charlaras. Porque ya te digo, lidiar con esto no es sencillo, porque implica concientizarse del problema y justamente salirse de dinámicas que mantienen estas interacciones disfuncionales. Y ya te digo, existen un montón de expertos y cosas que vos puedas hacer. No caigas en las estupideces de que la familia está embrujada, de que hay gente que hace cosas raras para que ustedes no sean felices ni nada. No va por ahí. Sí, anda un profesional de la salud, sí, puedes hacer una consulta desde lo esotérico, metafísico, lo espiritual, pero relacionado también con la ciencia y trabajando todo en común, cuerpo, mente y alma, para tratar de salir adelante de lo que te está pasando. Busca ayuda profesional, date prioridad, porque tu salud mental y física es importante. Establece límites. Los límites son reglas que pones y que te ayudan que ayudan a los demás a saber que no está permitido en la relación con vos que se manejen de determinadas maneras. Cortás el árbol genealógico. Si te hacen mal y te tratan mal, no tiene nada que ver ni que lleves el mismo apellido ni que sean tu sangre. Son seres humanos que te están generando situaciones de angustia que no tenés por qué soportarlas. A veces hay varios miembros en la familia y con algunos te llevas muy bien y con otros la verdad que no te llevas muy bien, y no tenés por qué compartir espacios en común, sino ver a ese clan familiar saliendo de ese árbol como seres humanos, como personas individuales. Entonces, con los que estoy bien me llevo bien, y con los que no estoy bien y son tóxicos no les doy bolilla. Estamos, basta de ese mandato también de que no, sí, tenemos que ser una unidad. Y resulta, a ver, estoy, una cosa es un problemita y otra cosa es una familia donde hay uno que le pegó al otro, donde hay una mamá que se victimizó todo el tiempo pero no hizo nada ante los ataques y las cosas que hizo un padre o alguna situación de abuso a alguno de los chicos, y que cuando le contás a los padres se hacen los giles y no se hacen cargo, callate, ¿qué van a decir? Bueno, no sirven para nada. Muchas veces, y la mayoría de las veces, en el 80% tiene que ver con miembros de la propia familia, y todos lo guardan porque somos familia, no tenemos que decir nada. Bueno, no. Salí de ahí y evitá todo ese tipo de dinámicas tóxicas. Solicita apoyo social, o sea, busca el acompañamiento de tus amigos, de integrantes, como te decía, de tu familia, si hay más que vos consideres de que no están contaminados, y con ello vas a poder desahogarte y recibir ciertos consejos para poder lidiar con los que viven en tu núcleo, hasta que vos determines si tenés la mayoría de edad de poder salir de ahí, y si no, y estás en una preadolescencia, de buscar algún agente externo que te escuche, que te dé una mano y que te ayude hasta te digo que si tenés que denunciar eso, porque puede ser muy peligroso para vos. Entonces, esos son los puntos de cómo alejarse. O sea, tomar una distancia es una forma de marcar límites para preservar tu salud mental y cuidar tu bienestar. Puede ser que ya no estés más en tu familia original, pero que te vincules igual y no entiendas por qué. Bueno, revisalo, porque viene de ahí. Es bueno a veces ir al pasado para ver un poco de esa historia, sanarla y a partir del presente y con las herramientas que tenés, construir un futuro mejor. En un primer momento, ya te digo, empezar a restringir el contacto, reducir la cantidad de veces que pasás con esos familiares tóxicos, y en el tiempo que duran esos encuentros, bueno, anda que sean cada vez menos y ya no te acompañes como tanto, si todavía hay un poco de compasión ante esa situación. Pero si ya esto se pone más heavy, no tiene sentido. No tiene sentido. Te relacionás cuando sea estrictamente necesario y si no directamente evitas cualquier tipo de evento familiar, porque lo único que vas a hacer es seguir recordando, sufriendo, y hay cosas que nunca van a cambiar. Entonces, como decía Viktor Frankl, cuando hay algo que no podés cambiar, la persona que tiene que cambiar sos vos. Y no es impersonalizarse, sino cambiar ese mandato, encontrar tu esencia e ir por lo que tenés que ir en la vida, que muchas veces no tiene nada que ver en el lugar en donde naciste, sino todo lo contrario. Entonces, elegí a personas que te hagan crecer. Los familiares tóxicos son sujetos relacionados con vos que impiden desarrollarte y que aminoran tu bienestar. Entonces, aunque no tuviste la opción de elegirlos como familia, sí es posible que vos decidas cortar el vínculo y que elijas personas con las que deseas conservar relaciones sanas toda la vida. Ya te di diferentes recomendaciones, recapacítalo. Fíjate para poder identificar y alejarte de ese tipo de parientes. Fíjate si lo estás repitiendo con parejas, aunque no estés ya más con tu familia, viene de ahí. Todos tenemos una historia y la proyectamos y la repetimos como un bucle. Así que si esto estoy hablando, ¿no?, de una mala relación que nos puede pasar le puede pasar a cualquiera, o con alguna diferencia familiar que le puede pasar a cualquiera, cuando hay familias perfectas. Estoy hablando de una situación donde ya tu salud mental corra un riesgo y donde vos veas que estás en un resentimiento, que es resentir una y otra vez relaciones similares, que te da mucha bronca, y antes de que eso se transforme en un rencor y en alguna enfermedad profunda, tenemos que ir a las raíces para justamente sacar esto de raíz y tener una mejor vida. Así que bueno, trazá límites, tomá distancia y fíjate que se puede. Ya te digo, como te dije hace un rato, la sangre, sí, son mi sangre, sí, hay personas, vos tenés que estar con personas que valgan la pena, sean de tu sangre, no sean de tu sangre. Estamos. Así que bueno, ojalá que esto te sirva, te deseo un mensaje, te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani.